Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Pablo no nos deja así en lo incierto de la vida, lo difícil que es a veces caminar como cristianos, porque la lucha debe ser diaria, continua. No podemos dejarnos tranquilos, llevarnos y creyendo que ya estamos libres de todo esta, de esto que ha dicho y que está diciendo y que está comentando Pedro y nos ha escrito nosotros, sino que tenemos que estar preparados, porque el engañador se nos va a buscar y nos va a entrampar en algún momento. Pero ¿qué es la solución que está dando Pedro también acá en los capítulos, primer libro, capítulo 4, 7 en adelante? ¿Qué dice él? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Bueno, aquí hay una recomendación puntual, ¿no es cierto? Hay un momento en que se va a acabar todo esto y está cercano. Estoy pensando que esta carta se escribió hace unos casi 2000 años. Poco menos, quizás, pero dice, y él está diciendo, más el fin de todas las cosas se acerca. Más ahora debería estar más cerca todavía, dice. Por lo tanto, tenemos que estar con una visión tranquila, no mezclando nuestra visión, nuestra mente, y velar en oración. Esa es la gran apuesta que hace Pedro para que nosotros tengamos hoy día. Ahora, fíjate, cuando nos habla de velar en oración, el velar significa estar despiertos. Es fácil cabecear. Recordemos la misma experiencia que tuvo Pedro allí en el Getsemaní con el Señor Jesús. Estaban cansados y se durmieron cuando debían haber estado orando. Y eso precisamente le jugó una mala pasada a Pedro, puesto que después negó al Señor. Si él hubiese orado, no habría sucedido eso. Pero bueno, algo que nos puede suceder a cada uno de nosotros. Por eso se nos hace la advertencia. Y él mismo nos hace la advertencia. Velad, dice, en oración. El enemigo, recordemos que ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, él está luchando y nosotros estamos en el medio del conflicto. Por eso que debemos mantenernos. Y ahí, y continuando con el texto de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjate, cuando leemos esto debemos tener en mente que el hecho de que dice que el amor cubre multitud de pecados no significa tratar de no ver las faltas que comete otra persona. Cuando la mamá, por ejemplo, el niño se sube arriba de la mesa y empieza a tirar las cosas abajo y la mamá mira para otro lado, eso no es lo que está diciendo. No podemos decir, esa mamá ama demasiado a su hijo, por eso que no quiere corregirlo. No es esa la idea. La idea es que nosotros tenemos que saber perdonar las faltas de los demás, así como Dios perdona nuestras propias faltas. Ahora, aquí fíjate la temática que él está presentando, y es fundamental esta expresión que tú le diste recién allí, dice velado en oración, este concepto de velad. Pero él ha puesto ante algunas cosas, alguna palabra que también es fuerte y que nos puede llevar a entender otros conceptos. Mira, se acerca, dice, se acerca el fin. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Si hay algo que nos puede traer terribles consecuencias, es el consumir, y voy a decirlo así, bebidas alcohólicas en el grado que usted quiera. Yo sé que algunos aconsejan que es bueno una copita en la hora del almuerzo, que un tiene aperitivo. Eso es para dar apetito solamente. Y que tiene bueno una respuesta muy buena, qué sé yo, para la salud de la persona. Mi querido hermano y amigo que quizás nos está escuchando, la advertencia puntual que está diciendo Pedro aquí, tengan cuidado de no estar, voy a decirlo así, borrachos, porque no vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Tu oración no será oída porque tu mente no está clara, no está, digamos, iluminada por el Espíritu Santo, porque no se puede, porque efectivamente el alcohol produce enseguida, casi al tomarlo, produce un efecto que distorsiona la capacidad de discernimiento y de opinión y de actuar de una persona. Por eso que la dice, y tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Usted no podrá tener amor si está acercándose a alguna de estas cositas, como el alcohol, por ejemplo. Porque él dice, hospedaos los unos a los otros, sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, o sea, fíjate, hace una serie de consejos allí. Se dice, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros? Es posible que yo no tenga eso tan claro, que el fin de las cosas se acerca. No veo el fin del mundo tan cerca. Yo creo que no va a ocurrir. Pero, ¿y qué pasa con mi vida? ¿Y si yo muero hoy día? Hemos estado viendo, han ocurrido una cantidad de hechos que nos muestran que hay calamidades por todas partes. Inundaciones, aludes, incendios, en fin, hay una cantidad de elementos que se nos está mostrando de que el fin se acerca. Y aquellas personas que seguramente tenían toda una vida por delante, ya no están con nosotros. Claro, porque en un momento, por causa de un accidente, de una luz, de un incendio, de un terremoto, en fin, de cualquier cosa de eso, la persona murió. Leí un relato que me impresionó de una conferencia que se estaban dando, y un joven, cuando se hizo el llamado, primera vez que llegaba a escuchar, se conmovió y pidió ser bautizado. Y resulta que tú sabes que hay unos procedimientos, porque primera vez, entonces, en la junta de esta iglesia se reunió y le dijo que, por favor, esperara unos 2 meses y allí se bautizara. Cuando el pastor le dijo la resolución de la junta, él lloró amargamente. Y dijo que él sentía la necesidad de bautizarse ahora. Y el pastor dice, comenzó el bautismo y vio al joven parado en la fila de los catecúmenos, de los que se iban a bautizar, el último. Y decía el pastor, ojalá nadie diga que no puede ser bautizado. Y entonces llegó el momento y subió el joven, fíjate, subió, y el pastor lo bautizó. Y él dice, pensando en esta situación, bueno, si me equivoco, que el Señor me perdone, pero si no, que esto sea para gloria de Dios. El asunto es que se bautizó y lo invitaron a almorzar en la tarde con la familia. Y como a las 3 de la tarde, el joven se fue, ¿no es cierto? Y venía de vuelta a la asistencia, a la reunión de la tarde. Y un camión lo atropelló en la moto y terminó su vida. Entonces el pastor reflexiona y dice, ¿y qué habría pasado, no es cierto? Ese joven tenía una necesidad de entregarse al Señor, ¿te fijas? Él no andaba ebrio, pero no sabemos cuánto a veces Satanás nos puede buscar para llevarnos, pero que nos lleve en comunión con Dios. Por eso que las decisiones uno tiene que tomarlas. El amor cubre multitud de pecados, el amor hace maravillas, pero aceptemos ese amor y vivámoslos en nuestra vida. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones. El amor cubre multitud de pecados. ¿Quién ha pecado contra usted? ¿De qué manera puede vivir y manifestar el amor necesario a fin de cubrir ese pecado? ¿Por qué el hacerlo es para su propio bien? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.